nadie te esperaba, imaginabas, era de suponer. La gente te miró, pero no te importó. Tu mirada y la mía coincidieron en un mismo lugar. Me tocaste y la noche se hizo día, todo quedó atrás. Palabras de amor me muestran tu perdón. Palabras que nos dejan sin aliento, nos hacen tanto mal. Y este llanto que ya no aguanto. Justo ahora que la historia terminaba, volviste a aparecer. Angustiado le grité tu nombre al viento, tienes que volver. Te extraño tanto.